resultando difícil ponerse en contacto con él. Y además que me dijera que sí, que iba a venir a hablar. Yo quería que hablara de Garabandal, pero va a hablar, dice mejor, pues de Medjugorje, de lo que está pasando en Medjugorje. Él es un serio investigador desde hace muchísimo tiempo, ha trabajado en otras cosas que no tienen nada que ver, digamos, con esto de las apariciones, pero verdaderamente te lo has tomado muy en serio. A veces otros no se lo toman tan en serio y pasa lo que pasa, que esto parece una bola y a ver cómo acaba. Muy difícil de tragar. En todo caso, bienvenido, José Luis López San Román, es un gran honor, gracias, en nombre del Ateneo. Y José Antonio, si quieres decir algo. Bueno, yo saludar a tus invitados también, amigos de Facebook. Yo solo quería comentar, agradecer a José Luis que haya venido hoy, a todos vosotros por haber venido también, y hacer un comentario solamente con respecto a qué cosas han pasado mientras estaban invitando, porque en este caso ha sido Victoria quien se ha puesto en contacto contigo, y resulta que en ese momento yo estaba hablando con, no sé si conoces a Moisés Garrido, que también es una persona que ha investigado bastante el tema de las apariciones marianas, pues en ese caso estaba yo hablando con él precisamente sobre fenómenos paranormales y además sobre apariciones marianas. Digo, qué casualidad que esto suceda, ¿no? Y después de un curso que además estaba en Valencia, resulta que cuando llego a casa, antes de que te invite Victoria, me llega un correo y me dice que por favor que investigue lo que sucede en Garabandal, las apariciones marianas de Garabandal, de una persona que yo no conocía. Entonces me dio por ponerme en contacto con él y a su vez investigar algo sobre Garabandal, que me interesó bastante, llevo tiempo con interés, pero mi interés es más desde el punto de vista psicológico. Entonces, pues una concatenación de digamos de sincronicidades que he visto yo, y al final pues dice Victoria que te invitaba, que me lo parecía, y me pareció fantástico porque era justamente cuando estaba con ese tema, ¿no? Entonces solo quería hacer ese pequeño comentario y darte la palabra. Si preferís que ponga lo de Garabandal, pongo lo de Garabandal. Garabandal tiene una ventaja, y es que si no hablo de Garabandal, hemos editado un DVD al que ha aludido antes María Victoria, que lo he traído porque algunas personas me dijeron que les podía interesar. Entonces, no hablo de Garabandal, pero si alguno quiere conocer a fondo Garabandal, el DVD de Garabandal lo tenemos aquí para las personas que lo quieran. Ahora hay que ver cómo se abre el pincho, porque yo no tengo ni idea de cuál es de los cuatro que hay aquí. ¿Cómo se abre? O sea, el dispositivo está listo para ver cuál es. En el playlist. Seleccionado. No, pero es PowerPoint, no es PowerPoint. Hay que abrir el. Hay que localizar el dispositivo. ¿Quieres mover? Yo soy un topo con la isla. Está abajo, Pinchas abajo ya. Bueno, he venido cantando canciones de Medjugorje en el coche y me he quedado con poca voz, encima que la tengo pobre. Esta es simplemente de una página web que tengo por las peregrinaciones que organiza Medjugorje. Vamos a ver si este va. Para pasarlas, el primero no va. Es que claro, eso se tendría que haber configurado antes o no. Normalmente, normalmente van. Bueno, ¿no? Pues se va pasando así, ¿no? Aquí. No, con una flecha. Hay que abrirlo otra vez. Ábrelo otra vez. Está abajo. Allá arriba, mi cosa. ¿Lo ves? ¿Pasamos con el dedo entonces? No. Abrir. No, cancelar. ¿Eh? Hay que volverlo a abrir. Hay que volverlo a abrir, ¿no? Hay que darle aquí, ¿qué darle? Está ahí, está. Bueno, ahora sí. Esto. Yo tengo una. Vale. El título que yo pongo es Presencia de la Santísima Virgen. Yo hablo como testigo. Llevo dando conferencias desde hace muchísimos años y empecé precisamente por Garabandal. Y siempre decía al empezar, no intento ni demostrar ni convencer, sino simplemente dar un testimonio de lo que pasa en Medjugorje. ¿Cómo empezó? Voy a preparar un DVD sobre Medjugorje y va a tener 9 capítulos. Aquí como 9 partes, como el de Garabandal que tiene 7, que es para verlo poco a poco. Hoy como mucho hablaré de 6 de esas partes. La primera es algo de historia y voy a ser bastante, hemos empezado bastante tarde, hay mucha materia, bastante conciso. Aquí he puesto dos fechas, 24 de junio del año 81 y 25. El día 24, ya digo que no voy a entrar en muchos detalles, estas dos jóvenes, lo bueno que tiene Medjugorje es que es un mensaje sobre todo que lo están captando los jóvenes. Ahora, en estos días, se han reunido en Medjugorje unos 60.000 jóvenes de todos los países del mundo, alrededor de 80 países distintos. De España han ido varios centenares. Solo un chaval, Jesús Pascual, ha llevado más de 2.000. Las dos chicas, que eran dos chicas jóvenes, estaban paseando y ven a lo lejos, en esta colina, ven la silueta de la Santísima Virgen. Las dos chicas iban con Miriana, luego avisan a otras dos, lo ven también, y luego avisan a dos jóvenes, Iván Dragicic y Iván Ivankovic. De todo esto vamos a sacar, digamos, como una conclusión de cada día. Esta es una foto curiosa, pero que podría, en algunos sitios, en algún libro, en un libro brasileño bastante reciente, la ponen precisamente para explicar lo que pasa el primer día. Ven en la lejanía, yo no lo considero una aparición, nadie lo considera una aparición, sino una visión. Ven la silueta de la Santísima Virgen con un niño en los brazos y que les hace la señal de no se acercan, tienen miedo, se escapan, es la reacción normal ante los fenómenos sobrenaturales. Esta es una panorámica del lugar, un monte, por bordo es pie del monte, todo esto era naturaleza, o sea, no había en absoluto camino, y esto es lo que hemos hecho, lo que se han hecho con los peregrinos. Este es el lugar de donde empezaron las apariciones. Bueno, esto es un esquema. La iglesia central, muy grande para lo que era entonces, porque entonces eran unos poquitos pueblecitos dispersos. Y el día 25 es cuando empiezan las apariciones. Habían ido 6 personas el día anterior. Había ido Ivanka, que es la primera que lo vio, Miriana, había ido Vizca y había ido este chico. No había ido este joven, había ido otro chico que no quiso volver. Y es la primera lección que yo aprendo de Medjugorje. Dios va a respetar siempre nuestra libertad. Yo he aprendido un poquitín de la tertulia anterior. Yo creo en Dios y creo en la resurrección, que para mí Jesús es la resurrección. No hay nihilismo, no podemos, no quiero hablar filosóficamente, pero no podemos. De la nada no sale el ser, eso es un axioma filosófico, es nihilo nihil fit. Existe un ser eterno, porque ya digo, es imposible el paso de la nada al ser. Creo en un Dios eterno y creo que Jesús es el Hijo de Dios mío. Entonces, Dios siempre va a respetar nuestra libertad. Si en alguna aparición, en alguna manifestación o pretendida manifestación, Dios no respeta nuestra libertad, no es Dios. Había otro joven que el día anterior estuvo. No quiere volver porque ha sido una visión, no ha habido contacto con la Virgen. Y la Virgen respeta su decisión. Veremos cómo los otros chicos van a tener apariciones en su casa, la Virgen se les va a presentar. Podía haber hecho lo mismo con él, pero respeta su decisión. Esta chica el día anterior no estaba, María, estaba su hermana Milka. Su hermana sí quiere ir y su madre le dice no. Eso es una tontería, que se va a aparecer la Virgen a vosotras, tú vete a cuidar las claras, que es lo que tienes que hacer, y déjate de tonterías. Y entonces su hermana María dice, ¿puedo ir yo? Y va María en su lugar. Dios respeta, que es la primera lección, y obediencia. Dios quiere que obedezcamos a nuestros superiores. Es otra de las cosas claras en las apariciones de Dios. Este es el grupo más moderno, creo que son fotografías más actuales. El segundo día ven lo mismo, pero sienten un impulso de ir hacia la Virgen. La ven en la lejanía, 100, 200 metros, y entonces no había camino, era todo maleza. Empiezan a correr los seis videntes, los seis jóvenes que han ido la segunda vez, y llegan a donde está la Santísima Virgen. Les sigue la gente, pero la gente tarda muchísimo más que ellos. Ellos suben como si volaran. Ven a la Santísima Virgen, por eso la fiesta de la Reina de la Paz es el 25 de junio, el día anterior no cuenta. Ven a la Santísima Virgen, las personas que están allí ven como tres haces de luz, en pleno mes de junio, con la luz del día, a las 6:30 de la tarde. ¿Qué luz sería? Que veían una luz totalmente distinta, lo vieron todos los peregrinos que estaban allí. Primer día, primera aparición. La Virgen siempre empieza, alabado sea Jesucristo. Yo a veces mi interés, más que en demostrar si es o no es, si es sobrenatural o no, también si es de Dios o no es de Dios. Para mí es importante cómo saluda, porque hay muchos fenómenos en estos días que pueden ser por otros espíritus o por otros fenómenos, por otras procedencias. La Virgen saluda, alabado sea Jesucristo, y se despide, id en la paz de Dios. Esta es la primera imagen que yo compré en Medjugorje. No es la más bonita, pero la mantengo, porque es como la vi la primera vez en el año 87 cuando fui a Medjugorje. Segundo día, primer día el grupo, el día 25, Vizca rocía a la Santísima Virgen con agua bendita, como hizo Bernardita en Lourdes. Oye, que puede ser el demonio se puede presentar bajo la apariencia de la Virgen o bajo la apariencia de San Miguel o de cualquier personaje. Y la Virgen, cuando recibe las gotas de agua, se inclina, sonríe, le pregunta, ¿quién eres? Si eres de Dios, quédate, si no, vete. La Virgen dice, yo soy la bienaventurada Virgen María. Contesta con la misma frase que ella ha utilizado en su vida y que está recogida en el Evangelio. Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Ese día, cuando baja, una de las niñas, María, en este sitio, paz, paz, reconciliados con Dios y entre vosotros, ahora lo explico, cuando subimos al bordo, la mayoría de la gente no sabe qué significa esta cruz. Ahí una de las videntes se queda clavada de rodillas y tiene un éxtasis lloroso. Arriba han reído, tenían una expresión alegre de gozo, y aquí ella llora, pero desesperadamente. Yo hay cosas, digo, que voy a hacer un DVD, que no las voy a poner en el DVD, pero que sí las puedo decir. ¿Qué es lo que ve María? ¿Por qué llora tanto? La frase que os he puesto antes, pues digo que tengo que ir un poquito de prisa porque el tiempo transcurre. Reconciliaos con Dios y entre vosotros. Lo que ve María es lo que va a ocurrir 10 años después. Digo que eso a lo mejor no lo pongo porque María me lo dijo a mí cuando estuvo en mi casa en el año 1992. Ve casas destruidas, ve cuerpos ensangrentados en el suelo, ve montones de cadáveres, ve sangre corriendo como si fuera un río. Y ella llora y no lo cuenta. Pero lo que ve es lo que va a pasar 10 años después. Hay muchas guerras que han sido anunciadas o que han sido, digamos, que no hace nada el Señor Dios sin anunciarlo antes por sus hijos los profetas. Eso lo ve. Curiosamente, la primera aparición de la Virgen es el 25 de junio del año 81. El chispazo que provoca la guerra en los Balcanes es la independencia de Croacia, cuando se declara independiente, que es 10 años exactamente, 25 de junio del año 1991. 10 años después, en la misma fecha. Eso es lo que ve María y por eso llora. Eso es el tercer día. Bueno, la vidente esta estuvo en mi casa, estuvo en el colegio de las niñas. María, la traje yo a Madrid aquí con el padre Slavko. Y ella dice, si se hubiera hecho caso a la Virgen, el conflicto se habría podido evitar. La Virgen venía a evitar ese conflicto, como ha venido también otras veces, en otros sitios a evitar los conflictos. Día 27, no sé qué quiera contar la historia, es que el marco actual no tiene nada que ver con lo que pasó en Medjugorje al principio. Era un país comunista, la religión estaba perseguida, entonces a los videntes les presionan. Aquí está Medjugorje y aquí está Cirbu. Les llevan a la ciudad donde hay policía. Medjugorje no había, les llevan a Cirbu. Les amenazan. Como sigáis con esta farsa, recuerdo que era un momento que había un comunismo muy atroz, vuestros padres perderán los empleos. Algunos se tuvieron que ir de Medjugorje para mantener sus empleos. Presionan a los videntes y presionan a sus familias. Así nace Medjugorje. No es una historia, uy, qué bonito. No, los videntes sufrieron, les presionaron y aguantaron. Al día siguiente, domingo, ya empieza el rumor, es la zona croata de Bosnia y Herzegovina, gente católica, empiezan ahí millares de peregrinos, hasta 15.000 personas. Consecuencia, al día siguiente, lunes, ya no les llevan a Cidluk, les llevan a Mostar, que es ya una ciudad grande, ya tienen policía, ya tienen un hospital, les llevan al hospital psiquiátrico, les vuelven a presionar, les vuelven a interrogar, miran a ver si están drogados, pues no están drogados, a ver si tienen algún fallo mental, pues no lo tienen, pero siguen las presiones. Este es el hospital de Mostar, donde les llevan. Y el día 30 les quieren llevar fuera de Medjugorje, como siempre tenían la aparición en el mismo sitio, que volvían fácil, les llevamos fuera de aquí y se acaban las apariciones, efectivamente les llevan fuera. Esta es una foto, les llevan fuera dos asistentes sociales en el coche, cuando ya están volviendo, que las dos chicas, una se llamaba Liliana y la otra, no me acuerdo el nombre, ven que ya está pasando la hora, dicen, fenomenal, porque ya están los otros en la colina, pero no están los videntes. Y entonces dicen, o paras ahora mismo o me tiro en marcha, iban 5 videntes. Para la furgoneta, se ponen de rodillas donde habíamos visto y desde allí se ve el Podbordo. Se ponen de rodillas y, según me explicaron, ven a la Virgen no aquí delante, la ven en la lejanía, en el Podbordo, y desde el Podbordo se va trasladando por el aire hasta allí. Tienen la aparición y el éxtasis de la Santísima Virgen, fuera de Medjugorje. La Virgen se les aparece donde está. Estas son las primeras apariciones. Luego empieza una época de clandestinidad, llega la policía, les prohíbe subir a la colina y entonces empiezan a ocultarse por distintos lugares. Unas veces ven a la Virgen en su casa y otras veces lo ven en la Cruz Azul, que es esto, que ahora es muy bonito, lleno de piedras y tal, entonces era maleza, si no, no se esconderían, si fuera un sitio despejado, les pillaría la policía. Era un sitio donde se escondían. Hace poco, muchos, si algunos se habéis conectado con las páginas de Medjugorje, se ha hablado de la curación de una chica italiana que tenía el nervio óptico del ojo derecho totalmente descontrolado y por un virus, ceguera total y absoluta e irreversible del ojo derecho, y se curó aquí en la Cruz Azul hace poquito, en el año 2009, viviendo un fenómeno solar. Luego hablaremos algo de eso. Localización de las apariciones, no lo toco porque tampoco son detalles que ahora nos interesen mucho, porque ellos al principio lo tienen en la colina y luego se van escondiendo y la tienen donde buenamente pueden. Y este es un hecho insólito en las apariciones. Normalmente, por desgracia, casi siempre los sacerdotes suelen oponerse. Este era el párroco de Medjugorje cuando empiezan las apariciones, el padre Josso Sovko. No cree, era un sacerdote muy espiritual, era un sacerdote muy listo, y entonces cuando le hablan de las apariciones, él desconfía, piensa que puede ser un truco de los comunistas para desacreditar a la iglesia. Y él ve cómo la gente sube a la colina, aunque ya no estén los niños, ya la policía lo impide, entonces la gente, muchos empiezan a ir a la iglesia, y él le desconcierta que la gente quiera ir a la colina y no a la iglesia. Y él está un día aquí en la iglesia, rezando y pidiendo luz a Dios. Y desde el Antiguo Testamento tú los guiabas a los profetas, les hablabas, te manifestabas, dame luz a mí. Y mientras él está rezando, oye una voz interior, masculina, fuerte, que le dice, sal y protege a los muchachos. Eso se lo he oído a él contar varias veces. Efectivamente, sale fuera, está la iglesia, él estaba dentro, y vienen corriendo los 6 chicos, los 6 jóvenes. Padre, ayúdenos que nos persiga la policía. Corred y meteros en la casa parroquial. Aquí salen ellos, y aquí sale el padre, aquí vienen ellos corriendo, les dice que se metan en la casa parroquial. Viene la policía, ¿ha visto usted a unos jóvenes que venían corriendo? Y dice, sí, han seguido corriendo. Él no miente, porque han seguido corriendo. Y entonces los ve dentro de la casa parroquial, en lo que es la biblioteca, se ponen a rezar el rosario y presencia por primera vez un éxtasis. Se da cuenta que el éxtasis es auténtico. Los niños no fingen, los niños son totalmente ajenos a que les muevas o a que les pellizques. Y entre la locución que él ha tenido y la prueba del éxtasis, él se da cuenta de que efectivamente no se lo inventan los niños, sino que es la Santísima Virgen la que está detrás. Esta es la foto más antigua del Padre Dioso con los niños, como eran al principio. Este es un hecho bastante importante. El Padre Dioso entonces por la tarde convoca a la gente, y una tarde viene Jaco corriendo, que era cuando veían a la Virgen a escondidas, digamos, y le dice, Padre, traigo un mensaje muy importante y muy urgente de la Santísima Virgen. El Padre Dioso le sube, le pone sobre el altar, es así, ensucia el altar y la sábana, cosa que a todos nos sobrecoge un poco porque le puso encima, y dice, es que era muy pequeñito, a ver, dinos ese mensaje tan importante. La Virgen me ha dicho, rezad el rosario todos los días, rezad el rosario juntos, unidos. Y yo me quedé totalmente decepcionado, hasta la iglesia llena de gente, podía corresponder a ese momento, él estaba aquí, la iglesia abarrotada. ¿Qué mensaje más simple? Rezad el rosario todos los días, ese es un mensaje importante, ese es un mensaje urgente. Pero yo miro a la gente y la gente está llorando, está emocionada. Y yo no entiendo por qué, no lo entiendo. Que me di cuenta más tarde. Que nosotros cuando hablamos, la mayoría de las veces damos una información. Hay que rezar el rosario, hay que ir a misa, hay que ser buenos, hay que ser caritativos. Información. Jacob no trae una información. Jacob trae una presencia. Mirad que acabo de ver a la Santísima Virgen y me ha dicho esto para vosotros. Una presencia. Y los otros la reciben. Acabas de ver a la Virgen y ha dicho que recemos el rosario. Pues a rezar el rosario. Entonces el padre dice, ¿queréis rezar el rosario? Y dice, sí. A partir de ese día se reza el rosario todas las tardes en Medjugorje, siempre. No ha fallado jamás. Se rezan las dos o las tres partes del rosario. Y el padre Yoso, que está en la iglesia abarrotada, al final del rezo del rosario ve a la Santísima Virgen. Él nunca ha dicho, he visto a la Santísima Virgen, por lo menos en público. Las veces que yo le oía solamente decía, y la Virgen se hizo presente en la iglesia. Y la Virgen solo le dice una frase, por lo menos es lo que nos ha dicho. Gracias por haber respondido a mi llamada. Desde entonces, todos los mensajes que la Virgen da el día 25 de cada mes acaban con esta frase. Gracias por haber respondido a mi llamada. Bueno, estos son detalles del mes de agosto, que sería ya prolijo, porque hubo... Es el mes de la persecución, el mes de agosto. Ahora veremos. Al padre Yoso le amenazan igual que le amenazaban a los jóvenes. Dice, encierra, él era el párroco, entonces había un sacerdote nada más, ahora me llevó el 12, más la comunidad de monjas. Cierre usted la iglesia, váyase de vacaciones, porque se dan cuenta que él era el que estaba animando a los videntes y a los peregrinos. Y el padre Yoso dice, no, yo soy el párroco y tengo que atender a la gente y tengo que atender a mi párroco. Y se lo llevan, le meten en la cárcel, qué bonito, en la cárcel, como muchos que presumen de que han estado en la cárcel. Era una cárcel realmente abyecta, o sea, eran unas celdas que eran llenas de bichos. sea, él sufrió muchísimo, porque además le querían, le trataban mal, pero hubo muchos, muchísimos prodigios. No conseguían nunca cerrar su celda. Veían que su habitación se iluminaba. Se cerraban la celda, cuando iba otra vez el carcelero, veía que la celda estaba bien. Todo esto ha sido recogido en una película interpretada por Martin Sheen, Morgan Fairchild, etc., que es fiel a lo que le pasó al padre Yoso. Estuvo encarcelado 18 meses. Es, para mí, es una persona que dio un auténtico testimonio, se la jugó y podía haber respondido con la vida porque él estaba dispuesto a eso. Sobre la historia, lo que más quiero recalcar es el ambiente en el que nace y la persecución. ¿Cómo son los éxtasis de Medjugorje? Aquí vemos a los seis videntes en estado normal: el joven Iván, María, Ivanka, Miriana, Jacob, que era el más pequeño con 10 años, y Lisa, que era la mayor, con 17. Y aquí les tenemos en éxtasis. Los éxtasis de Medjugorje son muy normales, muy naturales. Esta es una película que yo no sé por qué últimamente no se está viendo. Vamos, no la veo. Y esta es otra, o sea, esto es vídeo para verlo. Son éxtasis muy normales, muy naturales, lo digo porque a veces cuando hablo de Garabandal, yo no separo las cosas que yo creo. A algunos no les gusta que se hable de Garabandal, cite Medjugorje, a otros no les gusta que se hable de Medjugorje, cite Garabandal. Para mí están unidos y es la misma Santísima Virgen. Los éxtasis de Garabandal son bastante más espectaculares que los de Medjugorje, muchísimo más, mucho más llamativos, más espectaculares. No quiere decir que sean ni más claros ni más viejos, son distintos. ¿Vale? Luego, yo llevo desde el año 87 con peregrinaciones a Medjugorje y muchos me dicen, bueno, ¿y cómo sabemos que Miriana está en éxtasis? Porque la vida tan natural, ¿cómo sabemos que Iván está en éxtasis? Bueno, esto es, pues, si en algún momento surge cómo son las apariciones, si alguno conoce o lo quiere comparar con otros lugares, son las apariciones que el Papa, el Cardenal Ratzinger, que la estética y la mística se llaman visión imaginativa, percepción interior. Aquí les tenemos en éxtasis: Iván, Iván, Kayako y Vizca. Digo que es una pena que no funcione el DVD. Los movimientos son sincronizados, como decía, empieza la Virgen y le saluda, alabado sea Jesucristo. La Virgen empieza el Padre Nuestro, Oshenas, Oshes Padre, Nas Nuestro. Ellas continúan a la vez rezando el rosario. Los movimientos, yo he visto bastantes éxtasis, hace poco vivo en éxtasis, vimos una mujer vivo en éxtasis en el Medjugorje de María. Antes de venir estaba María. Pues esta Victoria, aquí estaba María y aquí estaba yo, exactamente. Bien, el éxtasis perfectamente y digo, son muy naturales, pero siempre es el mismo esquema, como rezan con la Virgen. Movimientos sincronizados, distintos éxtasis. Y enseguida entraremos por qué podemos creer que estos éxtasis son auténticos. Ivanka, Jacob, Vista. Al principio eran seis. Luego, yo no voy a hablar de los secretos hoy porque no hay tiempo. Me pasa a veces que cuando hablo de estas cosas es lo único que se queda. Pero a medida que iban recibiendo el décimo secreto, dejaban de ver a la Virgen diariamente. Entonces, la primera en dejar de ver a la Virgen todos los días fue Miriana, la segunda fue Ivanka, por eso al principio se ven seis videntes, luego cinco, luego cuatro, ahora son tres los videntes que ven a la Virgen todos los días. Y hay una vidente, Miriana, que ve a la Virgen el día 2 de cada mes y que puede ir todo el mundo que quiera. La ve a las 9 de la mañana y allí, bueno, allí hay millares de personas, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, tienen que cortar la carretera y todo el que está cerca la ve. O sea, no es una cosa que se tenga escondidas, o claro, todo el mundo no puede verlo, pero bueno, este será el arzobispo de Split, que era la máxima autoridad en la Iglesia y que siempre acudió a los videntes de Medjugorje. Aquí tres videntes. Esta foto se la hice yo a Iván. Como decía, son éxtasis muy normales, pero claro, veremos por qué podemos creer lo que decía. Día 2 de cada mes, la Santísima Virgen se le aparece a Miriana. Nosotros hemos estado varias veces, al principio era la comunidad Cenáculo, que tenía una ventaja, y es que había una cámara que la enfocaba, y en los demás sitios nos ponían una pantalla grande, y la veíamos, bueno, mucho mejor que si estuviéramos aquí, es como fijaros que fuera... era una especie de campo de baloncesto, ponía una pantalla gigante y allí había centenares de personas y veíamos todos los movimientos, cómo rezaba, cómo le cambia hasta la musculatura facial, etc. El día 2 de cada mes reza por los que no han sentido el amor de Dios, por los que no sienten a Dios como padre de la iglesia, como su casa. El día 2 de cada mes. Es la primera que dejó de ver a la Virgen todos los días. Este es un mensaje, pero como luego vamos a tener bastantes mensajes, ¿por qué podemos creer que los éxtasis son auténticos y son tan naturales si no vemos así nada extraordinario? Hay muchos libros que solamente se basan en estudios científicos. Este es uno mexicano y este es un libro editado por el doctor Henri Jauger, que es un premio de medicina del año 1983, y que fue en Yugoslavia. Estuvo varios días, durante varias semanas, estudiando los fenómenos. Ahí están las fechas. ¿Qué les hacían? Y les vemos, están en estado normal, les están poniendo para hacerles encefalogramas, se hicieron electroencefalogramas, electrocardiogramas, oculogramas, les examinaban los ojos, les ponían placas de plata en los brazos, iban aumentando la temperatura, les daban descargas, no sé si algunos de veréis que tenían los auriculares, les iban dando descargas y aumentando el ruido, les podían haber dejado sordos si no estuvieran en éxtasis. Otro detalle que para mí es importante. Los niños al principio, cuando los videntes, los jóvenes, cuando les dicen que les van a hacer estas pruebas, se niegan. No somos cobayas, no somos conejos de indias. Y se lo preguntan al padre Lazco, que era su director. ¿Qué hacemos? Preguntárselo a la Virgen. Porque ya os digo. ¿Qué les dice la Virgen? Tomad vosotros la decisión. Como os decía, la Virgen les deja libres, no les dice, sí, sí, tenéis que aceptarlo. No, lo que vosotros queráis. Si no os parece bien, soy libre. Y ellos, como ven que la Virgen no se opone, aceptan. Y es cuando les empiezan, aquí están en éxtasis, aquí está antes del éxtasis, les toman la tensión, aquí están en éxtasis los tres, les ponen para ver cómo reaccionan las pupilas. Bueno, los estudios son muy minuciosos, visteis que había dos libros y que esos libros trataban solamente sobre eso. Distintas fotos, aquí están en estado estático y aquí están, por lo menos María está en estado normal, ¿sí? Para que veáis las pruebas que les hicieron. Hubo primero un equipo francés, después hubo un equipo italiano, pero es que últimamente han vuelto, porque bueno, eso fue al principio, pero ¿y ahora? Pues han vuelto. El que veíamos antes ha vuelto con otros aparatos más sofisticados, con más expertos, neurólogos, peritos en escáner cerebral, etcétera, etcétera. Los resultados han sido los mismos. Total anestesia al dolor, les puedes poner placas quemando, les puedes hacer lo que quieras, son totalmente, tiene una anestesia total a lo que le rodea. Les puedes pellizcar, les puedes pinchar, eso solo hacían las niñas en gravedad porque era mucho más vasto, no había esas pruebas. Les puedes, como decía, dar descargas, ellos están en su éxtasis, no reaccionan en absoluto a los estímulos exteriores, están auténticamente en éxtasis. Pero a la vez están hablando con alguien. Tú les quemas, no reaccionan. Tú les pinchas, no reaccionan. Los ojos están absolutamente normales, ni están dilatados ni nada. El equipo francés, el fenómeno como inexplicable en términos científicos. Los jóvenes videntes tienen un comportamiento normal, no es enfermizo, no es patológico. No hay simulación de patología neuropsiquiátrica. Se trata de un estado de intensa oración activa, parcialmente desconectado del mundo exterior. ¿Por qué dicen desconectados del mundo interior? Porque ellos entre sí sí se oyen, los videntes. ¿Sí? No es que esté yo él solo con la Virgen, sino que sí que oye a Iván, o sí que oye a Isla, o sí que oye a María. Parcialmente desconectados, no oyen absolutamente a ninguno de los demás. Un estado de contemplación, de sana comunicación con determinada persona a quien solo ellos pueden ver, oír y tocar. O sea, la ciencia dice que son totalmente inexplicables científicamente. Va a encontrar una anestesia completa durante el éxtasis, objetivada por el anestesiómetro, etcétera, etcétera. O sea que se han hecho estudios y se ha demostrado que los videntes están en éxtasis. Este es un hecho que muy pocos conocen. Yo me he vuelto un poquito loco porque me lo había contado, pero digo, quiero saber más o menos cuándo fue. Es que operan a Visca. Hospital de Zagreb, noviembre de 1984, me costó mucho encontrarlo. La operan, está bajo la apendicitis, la operan y está bajo la pobre mujer está siempre pidiendo por los enfermos y siempre está enferma. es un encanto, es una persona extraordinaria. Vuelve totalmente anestesiada y está en el cuarto con otra persona. Y entonces la otra persona se da cuenta que esta que acaba de venir anestesiada abre los ojos, junta las manos, sonríe, gesticula, porque gesticula mucho, pone los labios, es muy, una persona muy viva, muy dinámica. Y cuando acaba el éxtasis, después de 5 o 6 minutos, vuelve totalmente a quedar bajo los efectos de la anestesia. Esta persona se lo cuenta a los enfermeros y a los médicos, que es imposible. Sigue anestesiada, está bajo los efectos de la anestesia, no ha podido abrir los ojos, no ha podido gesticular. Pues algo parecido le ocurre también con testigos a María. María tiene un hermano enfermo que la había necesitado un riñón y María enseguida, María es fenomenal. Estuvimos, ya digo, hace unos días en su casa, con ella y con otras personas, vimos una aparición, la saludamos al final, es una persona muy sencilla, muy tímida, y le dio un riñón a su hermano. Y le pasó lo mismo, que estaba con los efectos de la anestesia y a la hora de la aparición la Virgen se le aparece y lo mismo. Sonríe, junta las manos, reza con ella y antitestigo. Son hechos inexplicables. Bueno, esto para mí es un poquito bastante más marginal. Al principio hubo algunas señales, se vio la palabra Mir en el cielo, que está, estas son las vidrieras de Medjugorje. Y algunos dicen, ¿por qué está la palabra Mir? Porque Mir es paz en croata, en ruso, etc. Y son las tres primeras letras del nombre de María, Miriam. Pero es que el 6 de agosto del año 81 se vio la palabra Mir en el cielo y la veía absolutamente todo el mundo. O sea, no había ni que estar en éxtasis ni que ponerse las manos, la veía todo el mundo. E incluso se fotografió con una polaroid. O sea, es un fenómeno que se vio allí. Luego se empezaron a ver fenómenos en el Krisevac, que no fueron recogidos, algunos sí, con fotografías. Primero veían, lo primero que vieron fue el Krisevac envuelto en llamas. De hecho, pensaron que había un incendio, incluso empezaron a ir para arriba. Cuando llegaron, no había ni la más mínima señal. Y ha estado envuelto en llamas, pero no eran unas llamas físicas. Bueno, hubo muchos fenómenos de esto. Esta es una fotografía, yo como la he visto en la página oficial de Medjugorje, y digo, bueno, pues supongo que no será un trucaje, pero vamos, tampoco tiene ninguna importancia. Esta es, son fotografías, digamos, con los que es un vídeo que tampoco se ve. Yo no le doy importancia a estas cosas, pero aquí condesciendo, esto lo vimos estando nosotros en Medjugorje, me llamaron José Luis, vete a la iglesia que las orquídeas forman el rostro de Jesús. Pues bueno, fuimos y efectivamente. Miramos y decimos, caray, pues efectivamente, ese puede ser el rostro de Jesús. Pero yo no le di importancia, digo, pues el rostro de Jesús, mañana puede aparecer, qué sé yo, otra cosa. No, sinceramente, no le di importancia. Pero, para varias personas, fue lo más importante de esa peregrinación. Y yo, ¿quién soy yo? Si ese detalle, que para mí me parece, porque me creo más autosuficiente, por la tontería que sea, y esta persona le ha chocado, se le ha metido dentro la cosa de presenciar algo un poquito especial. Y alguno incluso vio dos ojos. Dice, es que yo he visto dos ojos completamente vivos y a mí antes llegó el sacerdote el que lo vio. Por eso hay cosas que a lo mejor para los demás no tienen importancia, pero para el que lo ve puede tenerla. Y estos sí son fenómenos, esta es una fotografía auténtica, no trucada. En el Krisevac apareció varias veces la silueta de la Santísima Virgen. Estamos hablando, todos estos fenómenos eran del año 81-82, al principio de las apariciones, precisamente para confirmar la luz de la fe de las personas cuando el padre Yoso estaba en la cárcel, que decían al principio que él era el que manipulaba todo. Y eso lo vieron varias veces, no eran las fotografías de ahora, no tenían los zoom de ahora. Y esto son cuatro fotogramas, entonces no había vídeos, eran cámaras Super 8, distintos fotogramas, está el monte Krisevac y se veía como la cruz iba desapareciendo, se iba desdibujando, difuminándose, se iba formando poco a poco como una silueta, que era la silueta de la Virgen, y luego otra vez se desvanecía, se iba poco a poco desvaneciendo y volvía a aparecer la cruz de Krisevac. Aquí hay cuatro fotogramas, hay 30 y tantos fotogramas, o sea que es algo plasmado, no es hipnotismo ni su ni imaginación. ¿Por qué pongo este libro? Porque el padre Janko Búbalo, que es el que escribe su libro fenomenal de entrevistas del padre Janko Búbalo con Visca, en la que él dice, que no solamente ve el fenómeno, sino que va a buscar unos prismáticos y vi perfectamente. Primero la, yo cuando lo vi, ya estaba la imagen de la Virgen, se mantuvo bastante tiempo, tenía los brazos extendidos, tenía como un globo terráqueo completo en los pies, luego se fue poco a poco desdibujándose y apareció la cruz. Fue un fenómeno que duró bastantes minutos, o sea, no fue una cosa rápida, duró bastante y lo vimos todos tranquilamente y normalmente. Hubo algunos fenómenos en Medjugorje. Este es, yo lo llamo un auténtico desafío para la ciencia, yo creo que han sido 10 años. Este es un Cristo muy llamativo, Medjugorje da gusto, los que no habéis estado, está muy bien organizado, muy limpio, han puesto muchas cosas, y este es un crucifijo que regalaron los eslovenos, un crucifijo gigante, muy alto, no sé cuántos metros, 3, 4 metros, y entonces se empezaron a dar cuenta que por la rodilla derecha, no sabemos por qué la rodilla derecha, empezaban a manar gotitas de agua. Y durante años hemos visto cómo manaban, o sea, te quedabas ahí, pum, una gota, otra gota, y a veces corrían como un riachuelo. Y las íbamos recogiendo, las ponían en pañuelos y ha habido bastantes curaciones producidas con esos pañuelos. Aquí vemos el detalle de gotas, la gente arremolinándose, pero eran centenares de personas y a cualquier hora del día y de la noche, y cómo las gotas iban brotando. Entonces lo escanean. Ven que no está hueco, pues era de la condensación del calor, pues no es de la condensación del calor, pues era que está hueco. Todas las explicaciones que ponían se iban desbaratando una tras otra. Esto es de tanto raspar los peregrinos. En Medjugorje hace mucho frío en invierno, se hielan todas las fuentes y el Cristo sigue manando. Hay otro tiempo en que hay una sequía atroz, se secan las fuentes y el Cristo sigue manando. Pero este año, después de 10 años, yo no sé por qué, si es porque le hemos puesto tantas pruebas o por qué, ya ha dejado de brotar el agua. Entonces ha estado exactamente 10 años. Yo lo he visto muchas veces, mi mujer también, hemos cogido muchas gotas de agua, alguno iba con una jeringa y llenaba frasquitos y se lo iba dando a los enfermos. Entonces, ha habido bastantes señales, pero la Virgen ha prometido o ha ofrecido una señal milagrosa. Porque hay, como decía, 10 secretos y dará una señal milagrosa cuando llegue el momento en el lugar donde empezó la primera aparición. Cruces en el Fort Bordo, lugar de la primera aparición, acontecía el 24 de junio. Aquí aparecerá una señal milagrosa, visible, palpable e indestructible. Entonces le dio la Virgen a todos. Sin embargo, la Virgen le dijo, vosotros no necesitáis una señal, vosotros debéis ser esa señal. Y me gusta esta foto porque es una imagen que es un ortodoxo y que parece que se ve como a Jesús. Y cuando nos miren a nosotros, te digo, es un efecto óptico, pero es así. Curaciones en Medjugorje, este es un cuadro que Jesús está curando a un ciego. El primer caso, uno de los primeros casos, fue el de Josso Vasilić, ha habido muchísimas curaciones. Había perdido la vista, llevaba muchos años ciego. Le dice a una persona que le traiga fiebre del lugar de las apariciones, se la trae, se la pone y recupera la vista. Cuando viene su mujer le dice, estoy curado, no digas tonterías que tú no distingues el día de la noche. Entonces le describe cómo es, totalmente curado, y esto es lo que os decía antes, una chica italiana que había perdido ceguera total del ojo derecho, del nervio óptico derecho, por un virus irreversible, y en la tarde del 26 de junio del 2009, algunos lo han mandado como si hubiera ocurrido hace poco, fue el 26 por la tarde, contempla un prodigio solar, se queda ciega en un principio, se pone a gritar asustada porque tenía un ojo bueno y el otro perdido, y ahora he perdido los dos. Y a los 5 minutos recobra la vista totalmente. Y tiene el nervio óptico, había documentación anterior, tiene el nervio óptico totalmente recuperado. Este es un caso de una italiana, tenía esclerosis múltiple, va a Medjugorje en silla de ruedas, totalmente imposibilitada, paralítica del lado izquierdo. Yo me tomaba los pies de las escaleras en el altar de la iglesia, y es cuando una señora le dice que se levanta de la silla, recobra el movimiento tanto de los pies como de toda la parte izquierda, etc. Totalmente curada. Pero vamos, con nombres y apellidos de las personas que hay. Esta es una actriz americana, Lola Falana, he visto alguna película suya, está viendo la tele, tenía también lo mismo que la anterior, esclerosis múltiple. Lo mismo que la otra italiana, Y entonces ella era episcopaliana, creo que era, o presbiteriana, y le dice a la Virgen, si es verdad que te estás apareciendo, cúrame, iré allí a dar gracias. Aquí la tenemos con la Virgen María en el polvo. Se cura totalmente, curación tiene que ser instantánea, total e irreversible. Aquí la tenemos. Un chico que tenía un tumor, y que se cura totalmente, un chico italiano. Hay una imagen en el Podgordo de mármol, donde empiezan las apariciones, que es esta. La ha hecho un coreano. Tenía un hijo que estaba sordomudo de nacimiento. Está una semana con su mujer, como tiene negocios, él es multimillonario y vuelve a Corea. Ahora hay muchos coreanos, hoy hemos ganado a los coreanos en balonmano. Vuelve a Corea porque tiene negocios y le llama a su mujer y le dice, ponte al teléfono que te vas a llevar una sorpresa. Su hijo le habla y él se queda totalmente estupefacto. Era sordomudo de nacimiento. Entonces él se convierte al catolicismo, él era budista, igual que su mujer, y solamente, más que sencillez, aquí detrás de la imagen hay una plaquita casi oxidada, pequeñita, donde pone que para la Reina de la Paz de la península de Corea. Por la paz de Corea. Por la paz de Corea. Y la fecha, agosto, 15 de agosto, tomó, que es el que da, hace la imagen esta de bronce, y es el testimonio de otra de las curaciones. Hay más de 500 curaciones inexplicables documentadas. Es decir, si yo le digo, voy a Medjugorje, tenía un cáncer y me he curado, si no hay documentación no sirve para nada. Tiene que estar documentado, con documentación de la situación anterior y documentación de la nueva situación. Hay más de 500 curaciones inexplicables documentadas. O sea, como pasa en Fátima, hay cientos de o miles y miles de curaciones, pero las aceptadas son pocas. Está habiendo curaciones continuamente. A mí me contaban, a veces cuando, bueno, si al final no cuento algunas cosas, es porque he contado. Algo que ocurrió el año pasado. En el Festival de Jóvenes, como ahora, millares de jóvenes cantando, mucho calor, mucho sol, y un joven eslovaco, que se llama Dominic, se tira a la piscina, se va a la piscina del pueblo, le da una congestión y se queda inconsciente, totalmente inconsciente, como muerto, le llevan al hospital de Mostar, le atienden los médicos y dicen, no se puede hacer nada. Este joven ha muerto, está totalmente, el corazón parado, el cerebro, no hay vida en el cerebro, está totalmente muerto. Y entonces hacen un certificado, los dos médicos, de su defunción. Una persona que muere en Medjugorje, y llaman a Medjugorje, que estaban en la celebración, como han estado estos 5 días, por favor, detener toda la celebración, que Dominic, el que hemos llevado allí, ha muerto. ¿Pero estáis seguros? Sí, está, hay dos médicos que han certificado su defunción y tal, se ponen a rezar, y ya está, bien. Y a las pocas horas, el chico se despierta, recupera la vida totalmente. Entonces, claro, esto impresiona mucho a la gente. No se comenta como milagro, porque alguno puede decir, podía ser un estado cataléptico, pero de cara a la gente o de cara a nosotros, cuando nos dijo, falleció, te llevas un golpe. Caray, la Virgen permitió, Dios permitió que este joven muriera. Pues no. Pero eso no se contabiliza como milagro, porque no hay una documentación. Para nosotros lo es. Los mensajes. Este es el libro de mensajes que más me gusta, que me parece más completo. Solamente hablando de los mensajes ya sería para una conferencia. El padre Lafco decía, el mensaje más importante de la Santísima Virgen en Medjugorje es su presencia. No sé de los que estáis aquí, si habéis estado alguno en Medjugorje o no. El padre Lafco murió. Ahora cuando vamos a Medjugorje y subimos al Cristo y hacemos el Via Crucis, les cuento un poco la muerte del padre Lafco. Murió en el año 2000. Iba subiendo el Via Crucis después de comer, porque todos los viernes en Medjugorje suben la gente de la parroquia, haga calor, aunque haga 40 grados, suben y hacen el Via Crucis a las 3 de la tarde. Y él sube con todos, va subiendo, subiendo, subiendo y llega hasta arriba. Y él piensa, ya que he llegado hasta aquí arriba, ¿por qué me voy a detener? Entonces da un salto y se fue. Se quedó, se sentó y se quedó dormido. O sea, murió, pero no muere con un estertor, con una agonía, se sienta allí y se queda dormido. es para mí la culminación de ese viacrucis. Para mí es el sacerdote que más me ha marcado de Medjugorje, y es curioso porque el que ahora, digamos, está ocupando un poco su papel, nos dice lo mismo. ¿Cuál es el mensaje más importante de la Santísima Virgen? Pues que se siga apareciendo su presencia actualmente. ¿Qué es lo primero que nos pide la Virgen? Conversión. ¿Y qué es conversión? Yo todas estas cosas las he recogido de esto, ya más que información, esto es un poquito, digamos, como ya de un tema más espiritual, más personal, más difícil de entender. Tienes que meterte mucho en Medjugorje. Son frases que yo he recogido en Medjugorje y que fuera de Medjugorje no tienen el mismo sentido. Os lo digo de verdad, ¿eh? Lo que se siente en Medjugorje yo no lo siento aquí. ¿Qué es conversión? Vivir de acuerdo al ejemplo de la enseñanza de Jesús. Padre Slavko, que se ha hecho maravilloso. ¿Qué es conversión? Es un proceso. Padre, eso, el padre Slavko nos decía, no digas yo me he convertido en Medjugorje. Yo he empezado mi conversión en Medjugorje. Muchos vuelven de Medjugorje, nos decía él, emocionados, cambian la vida, ayunan, rezan, se confiesan, perdonan. Poco a poco se van enfriando y vuelven a la vida de antes. La conversión es un proceso diario que dura toda la vida. Y hay los cinco piedrecitos, los que veis están en Medjugorje. El primero es la oración, Padre Danko repite mucho esta frase. Es que ellos son muy, muy radicales porque lo viven. Si la oración no cambia tu vida, cambia tu oración. Es una frase que hay justo. Ayuno, confesión, Eucaristía, lectura de la palabra de Dios. Oración, pues lo primero, lo más sencillo, rezar el rosario todos los días. En Medjugorje se reza todos los días el rosario. Una oración que está al alcance de todos y que la Virgen le ha dado un gran poder. En todos los sitios donde se aparece la Virgen casi siempre está con el rosario y siempre recomienda el rosario. Siempre que hacemos, estamos esperando ahí, rezamos el rosario. Esto es una frase del padre Slavko. La oración no debe ser una obligación, sino una necesidad. El padre Slavko era también muy... Si Dios no necesita nuestras oraciones. ¿Creéis que Dios necesita vuestras oraciones? Dios no necesita en absoluto nuestras oraciones. Tú necesitas las oraciones. Yo necesito las oraciones. Dios lo tiene todo en sí mismo. Dios es infinito, es eterno. No necesita de nuestras oraciones. Nosotros sí necesitamos. La Virgen sí quiere nuestras oraciones para llevárselas a Dios. Y luego decía, la oración no debe ser una obligación. Es que tengo la obligación de rezar, no lo he rezado. Es una obligación para ti comer, es una obligación para ti dormir, es una necesidad. Si nosotros creemos, si nosotros queremos estar unidos con Dios, tenemos que rezar. Si no rezamos, no estaremos unidos con Dios. Eso lo explica mucho Visca de una forma muy sencilla. Son cosas, imágenes. A cualquiera se le ocurre, si una florecita no la riegas, se seca. Nuestra vida sin la oración se seca. Primer grupo de oración, la familia. Es la célula esencial de la sociedad. Ninguno de los videntes, fijaros que entró en un convento María, estuvo un tiempo y se fue. Iván entró en el seminario. Todos están casados y todos tienen hijos. Está acentuando la familia. Y el primer grupo de oración debe ser la familia. Se recomienda muchísimo el rezo en familia. Esta es María, esto lo decía el padre. No podemos dejar a la oración el tiempo que nos sobra. Debemos dejar, fijar un horario y un lugar para la oración de cada día. Mira, todos los días vamos a rezar el rosario a las 8 de la tarde, en el comedor, o en esta salita, o en este sitio. Una hora y un lugar. Para la oración que sea, vamos a leer la Biblia. Oración de corazón. ¿Qué es oración de corazón? En el Evangelio vemos, este pueblo me invoca con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Oración de corazón, lo repite, siempre que le he oído a Iván, siempre que nos habla, allí nos dice, oración con el corazón es rezar con amor y desde el amor, rezar de otra forma. Oración continua, que todos los momentos de nuestra vida sean oración. Oración de contemplación, esta es Yelena, esta no es una de las videntes, es una chica que empezó a tener locuciones y que la Virgen una de las veces se reunían a rezar el rosario y dice, mira, hoy no vais a rezar el rosario. En el tiempo que estáis rezando el rosario vais a meditar el Padre Nuestro, solamente, despacio, vais a aprender a contemplar, no solamente a rezar con los labios, que también es bueno, sino a ir contemplando. Entonces les enseñó la oración de contemplación, poco a poco. Santidad. Pues es algo que no es lo mismo aquí, no sé. Es distinto el marco. Me decía una persona cuando hemos estado ahora en Medjugorje, digo, chico, aquí me siento en mi ambiente, creemos todo lo mismo, nos sonreímos, nos conocemos, unos llevan la cruz de San Benito, otros llevan el rosario, pero hay jóvenes, no hay fanatismo, hay madurez, hay equilibrio. Es como la ciudad de Dios que decía San Agustín, es otra cosa. Entonces, allí se puede hablar de santidad. Os invito a orar con el corazón, a cambiar vuestras vidas día a día, lo que decíamos antes. La conversión es un proceso que dura toda la vida. Y que a través de la oración y los sacrificios empecéis a vivir en santidad. Cambiar diariamente vuestras vidas para vivir en santidad. Es el objetivo del cristiano, del que cree. Del ayuno, unas frases. Jesús lo practicó, como decía, yo creo en Jesús. Jesús lo recomendó. Nos ayuda a negarnos y a vencernos a nosotros mismos. Nos libera espiritualmente y tiene un gran poder de intercesión. No es una carga más que nos ponga, es un medio que se nota. Yo me acuerdo que el padre Yoso decía, siempre que viene alguien a pedirme, es que tengo un hijo enfermo, es que quiero que se convierta en mi marido, quiero que consiga un trabajo mi sobrino, les digo, díselo a la Virgen, no me lo digas a mí. Ayuna 3 días, ayuna a pan y agua, que es lo que se recomienda. Como un medio más, o sea, no como una carga, caray, entonces desde que conozco Medjugorje, o ayuno o ya no soy bueno, no, no. Que sepas que además de la oración, tienes un medio que efectivamente tiene gran poder de intervención para conseguir cosas. Para eso, casi siempre les ponía 3 días de ayuno, y en algunos casos, 7. Bueno, la Santísima Virgen, cuando vivía en la tierra, ayunaba los miércoles y los viernes. Si van ayunando, esta es María cuando estuvo en nuestra casa, aquí está en nuestra casa. Solo bebió pan y agua, pan un montón y agua. No quiso en ningún momento, era un viernes cuando estuvo en nuestra casa, aquí está nuestra casa. Bueno, tener la Biblia en un lugar visible y leer la palabra de Dios en familia. Voy pasando más rápido. La confesión, este santo es a Leopoldo Mandić, que es un santo yugoslavo. No solamente para perdonar los pecados, sino para recibir la gracia sacramental, los consejos del sacerdote, y la Virgen dice que una vez al mes comulgo. Esto es un hecho que no lo voy a contar porque no da tiempo. La Santísima Virgen les mostró el paraíso. Son realidades que son difíciles de creer en un mundo como hoy. Me dijo hace poco María Vallejo Nájera, que está escribiendo un libro sobre el cielo, el purgatorio, etc. Sobre el purgatorio y la escritura. Hay un fenómeno, y es que el 17 de noviembre, todo esto es en el año 1981, estaban, Vizca y Jaco estaban en la cocina. Y entonces se les aparece la Virgen y dice, venid que os voy a llevar al cielo. Entonces Jaco se asusta y dice, no, a mí no, que yo soy hijo único. Llévale a Vizca, pensaba que les iba a llevar y que no iban a volver, que Vizca tiene más hermanos, pero a mí no, que va a decir mi mamá que se va a quedar sola. Entonces la Virgen sonríe, les coge y les va llevando. Y los que estaban allí, oye, ¿dónde está? Pasa media hora, pues ¿dónde están Vizca, dónde está Jaco? Pues estaban en la cocina, pues aquí, pues allá, desaparecieron. O sea, durante ese tiempo, durante varias horas, que ellos dijeron que habían estado en el cielo, desaparecieron físicamente, les buscaron y luego volvieron a aterrizar en la cocina. Bueno, Medjugorje tiene muchísimas cosas, también les lleva al purgatorio y también les muestra el son realidades que nos cuesta. La Virgen tiene esa manía, en Fátima enseña el infierno, la Virgen recomienda que tiramos por las almas del purgatorio, nos dice que hay algo más, y Medjugorje, el centro de Medjugorje es la Eucaristía y la confesión. Hay cada vez más confesionarios. La Virgen ha dicho que la misa debe ser el centro de nuestra vida, que la Santa Misa de cada misa debe ser una experiencia de Dios, eso se lo oía a Miriana, y que la misa es más importante que una aparición. Si he puesto esta foto, esta es cuando están en el Krisevach, ahora que han estado en Medjugorje tantos jóvenes, el último día hay millares y millares que suben todos a la cruz, yo estuve en las cuatro primeros festivales, es por ver la cara del Padre Yoso, es que a mí me... Y voy a ir pasando más rápido porque quiero... Ya digo, para mí la Eucaristía, la adoración eucarística de los Medjugorje es impresionante, es lo que se siente, lo que yo siento en ese momento, lo que siente la gente. No, sé, es, no se puede contar. No lo dices, ¿eh? Y mira, nos lo decías y no lo creíamos. Es, hay que ir. Poner vuestra vida en manos de Dios. Todo lo que os ofrece el mundo es pasajero, eso dice mucho a los jóvenes. Creemos que nos vamos a quedar aquí para siempre, al final no se queda nada. Ni pobres ni ricos, nadie se queda aquí. Pero esto no es el producto de dejar. Miraros, esta es la adoración por la noche. Todas las claras oscuras, pero llenas. Fijaros, ahí hay cientos de sacerdotes. Y hay millares y millares de personas en la explanada. Y este es el Padre Blanco del que os hablaba. Esta es una frase que nos ha dicho esta vez. Nos la dijo en la adoración. Y a mí me gusta, porque siempre decimos, es que eres un mentiroso, es que eres no sé qué. Nos culpabilizamos, nos creamos traumas, nos herimos. Y el Medjugorje es todo lo contrario. Es liberarnos, es buscar lo positivo, es animarnos. Entrégale a Jesús tus pecados, pero no te quedes en tus pecados. Tú no eres tu pecado, tus pecados. Tú no eres mentiroso, tú has mentido, pero no eres mentiroso. Dile al demonio que no eres mentiroso, dite a ti mismo que no eres mentiroso, que no eres egoísta. Te has comportado como egoísta, pero no eres egoísta, puedes no ser egoísta. O sea, son cosas que efectivamente, y a veces te culpabiliza, Jesús, soy un egoísta, es que soy... No. No te quedes en tus pecados, tú no eres tus pecados, tú no eres egoísta, tú puedes no ser egoísta, no ser mentiroso. Bueno, son distintas cosas, vamos a ir pasando. Hay también la adoración de la cruz, todos los viernes en Medjugorje. Fijaros, esta es una cruz que se erigió en un monte, que es el, no es el nombre del monte, porque ahora la llamamos Križevac. Las cosas que no apunto se me van. Se llama Križevac desde que hicieron la cruz, o sea, ahora se llama Križevac, Monte de la Cruz, pero no era el nombre del monte. En el año 1933, con muros y subiendo el cemento y las piedras a la espalda, hicieron esa cruz de varios metros, no sé exactamente los metros, si sí, son 10, con una reliquia de la Santa Cruz en el centro, para conmemorar el 1900 aniversario de la muerte de Jesús. Y la Virgen ha dicho, la cruz del Križevac estaba en el plan de Dios, desde el año 33, o sea, muchísimas de las apariciones. Él nos ha invitado a venerar la cruz para tener la fuerza de llevar nuestra cruz. Y es uno de los puntos de la peregrinación. Y esto es importante. Nos decía el padre, que no hay que rezar. Dice, hemos hecho, nos decía el padre Slavo, hemos hecho una religión de preceptos. Y nuestra religión es una religión de vida, no de preceptos. Uy, voy a misa, soy bueno. No, eso es cumplir un precepto, es de vida, vivir la oración, vivir la paz, vivir el amor, es una religión de vida, no de cumplir unos preceptos, lo hacían los fariseos. Frase de la Virgen, no habléis de paz, transmitid paz. A veces hablamos de paz, habláis de paz, y estamos creando discordias unos con otros, enfrentamientos, envidia. Vivir la paz, no habléis de paz, vivirla, vida. Ser instrumentos de concordia, de unión y de paz. O sea, va cambiando el concepto. Y estas son frases que están en muchos sitios. Soy hermosa porque amo. Se preguntaron, ¿por qué eres tan hermosa? Porque amo. Si queréis ser hermosos, amad. Lo que más nos embellece es la sonrisa y es el amor. Si supierais cuántos amo, lloraríais de alegría. He venido a enseñaros a amar. Bueno, esta es una frase que a mí me gusta mucho porque para mí Medjugorje es un oasis. En este desierto del mundo, yo... Es donde mejor me encuentro, por comodidad, porque todo me invita, me gusta Fátima, vamos mucho a Fátima, pero no he visto un oasis de paz como Medjugorje, de verdad. Y eso que Fátima me encanta. Bueno, vamos a ir pasando. Este me gusta mucho porque la Virgen quiere que nosotros seamos su paz en este mundo, su luz mal. Bueno, porque a veces me comparan, oye, las apariciones de no sé dónde dicen esto. El mensaje de Medjugorje es un mensaje positivo, de alegría, de optimismo, de luz, de paz. La Virgen no amenaza, Jesús no amenaza, acoge, no reprocha, no impone. María nos invita, os invito a que recéis, os invito a que vivéis, os invito, no os mando, no impone, nos anima, nos da las gracias, lo decía el Padre Dios, que me sabe ella decir gracias. Desea que tengamos la experiencia del amor de Dios. Quiere que seamos felices en la tierra. Quiere que seamos felices en la tierra, lo ha dicho. quiero que seáis felices en la tierra y que luego viváis eternamente felices conmigo en el cielo. Bueno, a veces me preguntan, ¿no se dice nada de la caridad? Por supuesto que sí. Empezad a amar a la propia familia, a la parroquia, y así podéis amar y aceptar a todos. Cuanto más améis al prójimo, más experimentaréis la experiencia de Jesús. La caridad. Tenéis poca caridad o amor con vuestros semejantes, pero Dios os dio su amor y os enseñó cómo perdonar y amar a los demás. Se habla siempre del perdón. Y en Medjugorje están muy presentes todas las obras de caridad. Aquí he puesto un ejemplo, porque hay otras más, está la comunidad cenáculo, etc. Pero la comunidad cenáculo de extoxicómanos no es genuina de Medjugorje, esta es genuina de Medjugorje. Y hay otra en Siroque Villar que tiene millares de niños recogidos. Esta es una comunidad donde se recogen drogadictos, gente depresiva, mujeres embarazadas que han sido rechazadas por su marido, por su novio, por el padre del niño, por sus familias, etcétera, etcétera. O sea, se están haciendo muchas obras caritativas en Medjugorje, no solamente predicar, sino también dar. Bueno, de los secretos no voy a hablar. Algo pongo en la página Viaje a Medjugorje, hay una pestaña en la que hablo lo que yo sé. ¿Qué es Medjugorje? Pues es un centro espiritual. Ayuda a la gente, millares de personas de todo el mundo, que disfrutamos, nos sentimos cómodos, rezamos. Ya digo, hay alegría, no hay noñez, es gente normal, gente de hoy, que viste como los demás. Este es el Festival de la Juventud. 40.000, 50.000, se habla de 80.000 personas. En agosto, claro, yo no voy a ir cambiando todos los años. En agosto, 326.500 comuniones y una media de 249 sacerdotes cada día. O sea, solo un mes pasaron más de 7.000 sacerdotes. Estas son distintas instantáneas de lo que es Medjugorje, de lo que es algo que no lo podemos encontrar, es el retiro de sacerdotes, no lo podemos encontrar en los días también normales. Ahora hemos estado nosotros hace poco, volvemos ahora el día 25 de agosto y no voy a decir que con la explanada tan llena, pero por la noche en adoración se llega siempre. Este es Eduardo Berasategui, no sé si le conocéis, es un actor. Berasategui. Es el actor, el productor de la película Bella. Aquí está la iglesia de Medjugorje, el que era actor de telenovela, se convirtió, etc., y estuvo en Medjugorje. ¿Y este quién es? Jim Caviezel. ¿Sí, Jim Caviezel? Ah, Jim Caviezel, de los evangelistas. También la torre de Medjugorje. ¿Y este quién es? Este es el entrenador de Manchester City. Ha estado en Medjugorje, ahora ha estado hace poco, hasta Messi. Ha estado como invitado de uno de los videntes. Iván tiene una pequeña pensión, muy pequeñita, con unas 20, puede acoger a unas 20 personas. Entonces, no la abre porque si no sería imposible, tendría que estar rechazando siempre. Y solamente va gente muy de su confianza. Messi ha estado hace pocos días como invitado de Iván. Este es. Después de estar aquí, ganó la Liga el Manchester City. Esta es una, para mí es un caso que, ¿no?, es una magdalena, porque es una persona que hacía películas eróticas y se convirtió. Y luego, como reparación, Claudio Coll hizo la película de María Goretti y estuvo también en Medjugorje. Se convirtió por Medjugorje. Bueno, ahora también ha salido en muchos sitios este chico atleta español, catalán, que se convirtió en Medjugorje, que está en el seminario y que ha acudido a Londres a las Olimpiadas con el permiso de su vida. Bueno. La gente que ha ido, desde que empezó, más de 27 millones de comuniones, porque claro, la gente no la puedes contar, pero las comuniones sí, más de 27 millones de comuniones. Más de 500 vocaciones sacerdotales. Fijaros, también hay una cosa que me ha chocado, que hay muchos más hombres que se hacen sacerdotes que mujeres, o sea, solamente contabilizadas 123 vocaciones a religiosas, sin embargo, más de 500 sacerdotes. Es el cardenal Schomburg, tampoco sé cómo se pronuncia, cuando estuvo en Medjugorje. Bueno, ha estado, le ha invitado a Iván a Viena, apoya totalmente Medjugorje, va a algunos festivales, el Papa con el Padre Yoso. El Papa decía a los obispos, id a Medjugorje. Jamás ha dicho que en Medjugorje se aparezca la luz. Pero siempre ha dicho que Medjugorje es un centro de espiritualidad. Para mí Medjugorje es más que un lugar de apariciones, es un centro de espiritualidad. Si yo no fuera papa, ya habría ido a Medjugorje. Bueno, estos son el cardenal Ruini, que ha sido el que ha puesto al frente de una comisión que está estudiando Medjugorje y que Este es un caso insólito, o sea, lo, fijaros. El obispo de Mostar, el que pertenece a Medjugorje, no cree en Medjugorje o no apoya a Medjugorje. Y sin embargo, el Vaticano le ha quitado la, no la jurisdicción como obispo sobre la parroquia, sino la autoridad sobre las apariciones y ha creado una comisión internacional. Presidida, vamos, personalmente, el cardenal Reuni que veíamos antes, pero nombrada por el Papa. Al final de la audiencia general del miércoles 1 de diciembre del año 2010, el Santo Padre habló al grupo de peregrinos en croatas y le dijo: saludo de corazón a todos los peregrinos croatas, especialmente aquellos de la parroquia de Santiago de Medjugorje. La parroquia de Santiago, la parroquia de Medjugorje está dedicada a Santiago, patrón de España. Y nos decían que es una cosa curiosa, porque casi todas las parroquias en Croacia están dirigidas o dedicadas a la Virgen. Y Medjugorje, no se sabe por qué, se dirigió, se creó bajo la advocación de el patrono de los peregrinos, que es Santiago Apóstol. Bueno, esta es la comisión con los que la integran, cardenales, hay 5 cardenales, hay una mujer, hay teólogos, médicos, psiquiatras, etc. Esto lo voy a pasar. Voy a acabar con mi testimonio porque llevamos bastante tiempo, que es por qué creo yo en Medjugorje. De esto algo está también en mi página viajeamedjugorje.com, es el avión, es con Vizca. Bueno, es que la Virgen ha desvelado Medjugorje, que ya nació el 5 de agosto. Vizca ha escrito una vida dictada por la Santísima Virgen. Y aquí, ¿por qué? ¿Cómo la Virgen pide la primera basílica, la primera iglesia dedicada a su nombre, a la Santísima Virgen, que es cuando, como prueba, se queda la colina llena de nieve? Y eso fue el 5 de agosto, ¿no? lo ve el Papa de entonces, y lo ve un labriego que había entonces, el que estaba en el monte, y todo eso fue el 5 de agosto. Esta, la primera imagen, la primera iglesia dedicada a la Santísima Virgen fue el 5 de agosto, que es la Virgen de las Nieves, la Blanca, etc. Para mí es una confirmación de que la Virgen nació el 5 de agosto. ¿Esas vistas? ¿Se la vio? Bueno, entonces yo acabo ya con mi testimonio personal. Nunca me quedo contento cuando lo cuento, jamás. Solamente una vez lo he contado bien, solamente una. Pero me dijo un sacerdote: cuéntalo para que sepan no lo que hay ahí en Medjugorje, sino por qué crees que en Medjugorje. A mí me encargaron de traducir estos dos libros en el año 85, cuando apenas había gente en España que lo había hecho. Los traduje, primero este y luego este. Y en el año 87, en marzo, fui a Medjugorje por primera vez. Entonces las apariciones eran en la casa parroquial y yo veía por las tardes cómo iba cantidad de gente para entrar y estar presentes en la aparición. Y digo, imposible, ¿verdad? Pero el 25 de marzo yo tuve la intuición de que esa tarde iba a entrar. Y efectivamente, por la tarde fui, había centenares de personas y el padre Slavko iba llamando a ver dos de aquí y dos de allí. La cosa es que pude entrar, estaban Jacob y Maya. Bueno, esta es la película de cómo entraban, pero no sé por qué no funciona, tengo que retocar. Este es el éxtasis que yo vi, exactamente. Yo estaba de rodillas, Jacob estaba a primer término, María al fondo. Yo les vi perfectamente, estábamos una cincuentena de personas, pero no había nadie delante de mí, yo estaba en el umbral de la puerta y les vi perfectísimamente en mi primer viaje a Medjugorje. Y me quedé observándoles porque yo ya había visto muchas cosas, había visto muchos prodigios, muchos éxtasis, muchas cosas prodigiosas, digamos que parecía como, bueno, a mí esto de Medjugorje, ¿qué me va a contar? Les estuve estudiando, comparando, pues entran a la vez, uno cae de rodillas de golpe como la pegada en gas, la rodilla, cuando... Y de repente me paro y digo, pero seré imbécil. La Virgen aquí y yo, que si cierran los ojos, que si contestan a la vez. Entonces cerré los ojos y dije, madre mía, si estás aquí presente, déjame sentir tu presencia. Estaba de rodillas, le digo, espera. Yo podía, estaba bien en el umbral de la puerta, en el quicio de la puerta, perfectamente en el río. Y hago esa petición interior y de repente cierro los ojos, estaba de rodillas y me encuentro totalmente envuelto, totalmente, por la presencia de la Santísima Virgen, totalmente. Era como un abrazo O sea, si yo tuviera que decir qué es lo que siento, yo me sentí completamente abrazado, no físicamente, o sea, yo no sentí ni un brazo ni un contacto, me sentí totalmente envuelto por la Santísima Virgen. Sentí la ternura de la Virgen, o sea, es algo que yo no lo he sentido jamás. Yo había sentido alguna cosa, pero jamás, lo digo que había estado en lugares de apariciones, había tenido experiencias como esta, jamás. Ni la he vuelto a tener. La presencia de la Virgen era absolutamente de ternura, una ternura tremenda que me llenaba. Yo no veía nada, pero sentía la belleza de la Virgen. Y se lo digo algunas veces, eso se lo decía entonces, porque ahora... La belleza humana nos turba, nos desequilibra. La belleza de la Virgen es una belleza serena, es una belleza trascendente. ¿Cómo puedes sentir la belleza de la Virgen sin verla? Pues todavía mejor que si la ves. Y belleza, pureza y luz de la Virgen es lo mismo. O sea, yo sentí totalmente la belleza de la Virgen durante muchos días. Es como si hubiera estado fuera del mundo, porque era una cosa instantánea. Yo sentía que la belleza de la Virgen es pureza. Muchas veces, por desgracia, la belleza humana no es pureza, sino todo lo contrario. Y que la belleza de la Virgen es luz. María es toda luz. Y pongo aquí consuelo. Todos nosotros tenemos problemas, dificultades, fracasos, etcétera, etcétera, cosas que he ido poniendo aquí, momentos de dolor, de angustia. Nos sentimos solos. Muchas veces cuando acabo de dar la charla me dicen, yo nunca he sentido la presencia de Jesús, nunca he sentido la presencia de la Virgen, no he sentido nada de lo que usted dice. ¿Cómo puedo sentirlo? No lo sé, porque yo solo lo he sentido una vez. Nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, frustrados, abatidos, desesperados. Y nadie está con nosotros, tenemos nosotros y nuestra soledad. Y yo lo que sentí en ese momento era el consuelo de la Virgen. Sin palabras, en esa ternura, en ese abrazo, ella me estaba diciendo, es que es una forma distinta, no dice, te lo muestra de otra forma. Que ella había estado siempre conmigo. Y esto de yo nunca te he abandonado, no me lo dijo entonces. Esto no lo he contado nunca. Yo últimamente estaba teniendo dificultad en rezar el acordaos. Porque, lo que decía, a veces pensamos que la Virgen no está con nosotros, que eso ha sido un momento de emoción, muy bonito, maravilloso, el momento más extraordinario de mi vida. Ahora ha sido una emoción, algo pasajero. Y no, últimamente no conseguía rezar el acordaos, porque decía, acordaos, que es esa Virgen que jamás se decía que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Y yo me siento abandonado de ti muchas veces, muchas veces. Y ahora, cuando estuve en Medjugorje, esta imagen, siempre que estoy en Medjugorje, nunca he vuelto a sentir la presencia de la Virgen, pero esta imagen de Tielina siempre, siempre, siempre, siempre me transmite la presencia de la Virgen. Y esta vez, cuando yo estaba de rodillas y estaba mirándola, y me dijo, pero clarísimamente, aludiendo a lo que me estaba diciendo, de que no conseguía hacerla acordar con lo que decía antes, ese consuelo de yo nunca he estado lejos de ti, aunque no me haya sentido, aunque te haya sentido solo, aunque no pensaras que no te concedía lo que me pedías, y ahora lo que me dijo era, por eso lo he puesto ahora, no porque me lo dijera en ese momento, sino porque me lo dijo hace unos días cuando estaba en Tialina, yo nunca quería abandonar. Y lo he querido añadir, bueno, la Virgen es paz, viene como reino de la paz, me dejó una paz inmensa, pero una paz que no es tranquilidad, o sea, la paz que te deja la Virgen, la paz que te deja el Señor no es ausencia de problemas, no es una paz que te la pueda trastornar uno que te chilla, o un disgusto, es una paz interior tan trascendente que no te la pueden turbar. O sea, cuando yo sentí la paz que me dejó la Virgen interiormente, es que no me la podía turbar nada. Durante 10, 15 días, pasara lo que pasara a mi alrededor, tenía tan metida la presencia de la Virgen, tenía tan metida la paz de la Virgen distinta, que no era tranquilidad, no era un paisaje que dices, está aquí, el campo, no, era una paz interior totalmente trascendente y totalmente distinta a lo que he vivido yo siempre. Y esta ya es la última diapositiva, veía que faltan algunas cosillas, y como padre yo se fui aquí les sabía decir gracias, todos los mensajes de la Virgen acaban con la palabra gracias, y yo quería también terminar con lo mismo, si esto es presencia de la Santísima Virgen, si el padre Blasco dijo que lo más importante es la presencia, pues Gracias, Madre, por estar tanto tiempo entre nosotros. Muchas gracias. Es que en un vídeo que he visto de usted habla de una guerra en España, pero no me he enterado muy bien si va a ser ahora próximamente o no. Que algo relacionado en el fútbol, ¿o no? No, a veces no me gusta mezclar cosas porque, no por otra cosa, sino porque podemos crear confusión. En una charla, cuando haga yo de idea de cosas, procuro limitar más lo que digo. Hubo una charla en que yo decía, la Virgen aquí anuncia la guerra de Bosnia-Herzegovina. En Ruanda anuncia, hubo unas apariciones a 7 videntes, murieron varios, creo que quedaban 3, y anunció todo, veían lo mismo que vio María, cadáveres, ríos de sangre, matándose unos a otros, todo eso se cumplió. Cuando fueron esas apariciones en Ruanda, ¿cómo se llama el lugar? ¿Os acordáis? Yo tengo varios libros en francés, ahora no me acuerdo. Y que se fue en los años 90, ¿no? 80 y... como Medjugorje, 80 y algo. Entonces, yo hablé de Ezquioga. Curiosamente, hace poco alguien me ha escrito, me ha mandado un email en el que se ve que están destrozando el lugar de Ezquioga. Como esto tiene connotaciones políticas, si lo cuentas, y según dónde lo cuentas, dices, bueno, tío, es franquista, son hechos. Claro. Hubo unas apariciones en Ezquioga. Empezaron el 30 de junio del año 1931, a varios niños. Entonces, las Virgen les habla de una guerra que va a venir, pero les da señales. Un sacerdote de Valladolid, don Baudilio, con quien tuve muchísimo trato y que había estado allí, me decía, mira, pues Luis, estamos nosotros en la campa de Ezquioga, y una de las videntes, hay montones de cosas, venid a verle, dice, padre, ¿no ve usted lo que estoy viendo? Dice, ¿qué ves, Benita, qué ves? Uy, veo muchas personas con fusiles gritando y están empujando. La Virgen me dice que es un obispo. Dice que es el obispo que lo ordenó a usted. Ay, le están sacando fuera de la ciudad. Le están atando a un árbol, padre. Ay, le matan. Han disparado sobre él y le matan. 1931. Cuando, o 1932, no sé cuándo. Cuando él vio Benita Aguirre, una de las videntes. Eso se cumple, no sé si es a los 2 años. El obispo que ordenó a don Baudilio, le sacan de la ciudad, le atan a un árbol y le matan. De esas predicciones, o sea, de esos hechos, hubo muchos. La Virgen no viene a advertir, no viene a amenazar, cuidado que os va a pasar esto. Y en Ezquioga, que es un sitio pues defenestrado, denostado, el obispo Mújica, hay una película de Visionarios, que se les ve sobre Ezquioga, sí. Trabaja Eduardo Noriega, sí. Y marca el tema. Pero tiene cosas que son verdad. Los videntes les metió el padre de Muro, les metía en los hospitales de locos para hacerles pasar por locos. Mira, a ver, peinaros aquí. Y les sacaba fotografías, actitudes ridículas. Me contaban de Pachi Gárate, otro de los videntes. Una de las veces va allí y le dice a las niñas: oye, ¿tú ves a la Virgen? Sí, sí, señor, yo veo a la Virgen del Portón. No sé si era Benita o otra. ¿Verdad? No me acuerdo ni de los nombres, este sí. Dice, bueno, pues dile a la Virgen que si se te aparece, que se le aparezca también a Pachi, que yo soy fuerte, mira, y la llevaré en hombros al pueblo para que la vea todo el mundo, no para que la veas tú solo. Pues vale. Cae en éxtasis Benita, el otro estaba a su lado y ¡pum! Cayó, decía el padre este, como si le hubieran dado un bofetón, cayó lo grande que era al suelo. Y con las manos juntas empezó a llenarse vasco. Parcatua, madre Virginia, perdón, madre Virgen. Virgencita sale del éxtasis llorando, intenta ponerse de pie y no consigue ponerse de pie. Le dice a la Virgen: tú me ibas a llevar a hombros al pueblo para que te viera todo el mundo, para que me viera todo el mundo. A partir de ahora, siempre que vas, subirás a la campa por tus propios medios, pero cuando bajes de la campa te tendrán que llevar otras personas porque tú no podrás bajar con tus propios pies. Hubo muchísimas cosas en esa situación. Entonces se predijo, pero con hechos concretos. Pum, veían esto, veían lo otro, y todo eso se cumplió. Entonces yo lo cité como profecías que la de Ezquioga, que no se conoce, y que pasaron. Yo tengo un libro de 600 páginas, el padre, no sé si es, no me acuerdo el nombre del padre, lo tengo ahí, que es impresionante la documentación que tiene y lo tremendo que fue Esquioga, el tío, las de Ruanda, Quivejo, las de Ruanda son las de Quivejo. Y ahí también se anunció la guerra. Y en Medjugorje, lo que pasa es que eso no sé por qué, hay cosas que no se dicen. Nos lo dijo María cuando yo la llevé, estuvo en nuestra casa, y la llevé en coche aquí a Madrid, la traje a casa de una señora que es la que ha llamado la custodia de oro de que está en Medjugorje. Y por el camino yo le pregunté, la Virgen nunca os ha dicho nada de la guerra. Cuando vino aquí era el año 92, estábamos en plena guerra. Yo había ido a Medjugorje en el 89, 90, 91, 92, yo no fui a Medjugorje. Y Medjugorje vino a mí. Vinieron el padre Slavko y María. Y entonces María dijo, efectivamente, la Virgen en esa visión lo que nos mostraba es lo que podía pasar si no hacíamos las paces, si no nos reconciliábamos, 10 días antes. Y por eso una de las charlas comentaba, muchas de las cosas la Virgen las anunció. Eso fue lo que... No, seguimos, seguimos. ¿Alguna pregunta más? Adelante, hay dos más. Bueno, José Luis, yo te quisiera preguntar muchas cosas, pero por el tiempo ya sé que va a ser imposible. Tú en las investigaciones que has hecho en Medjugorje, has oído hablar de lo que el otro día contaba María Vallejo en la general conferencia que dio en la iglesia parroquial Cristo Resucitado de Cáceres de su conversión en Medjugorje, que por lo visto un piloto cuando la guerra de los Balcanes, un piloto del ejército serbio le mandaron a su jefe militar en 2 o 3 ocasiones bombardear Medjugorje. Y la primera vez porque se le controlaron los relojes del avión. La segunda porque apareció una niebla y espesa que era imposible. Total, que a las 3 o 4 veces, creo que a la madre del piloto le dijo, usted ya es el perro. Hijo mío, deserta del ejército serbio, vete a otro mundo, al fin del mundo, porque está claro que la Virgen no te deja que bombardeen Medjugorje. Y creo que a los no sé cuántos meses el hombre apareció completamente convertido en Australia, también. ¿Tú has oído constatar eso? Luego te quería también hacer un comentario. Lo que has dicho de los dos niños, yo creo que los nombres no los tengo en la memoria, como los de Garabandal, que los coge la Virgen y se los lleva al cielo para enseñárseles. Jacob y María. Jacob y Visca. Cuando ellos regresan otra vez, no hay nadie que, por curiosidad, como soy yo tan curioso, que les pregunta cómo es el cielo. Sí. Hay una cosa del cielo que me gustó mucho, porque los croatas son muy altos, yo soy más bien pequeño, y les ven a todos de la misma altura en el cielo. Digo, bueno, por lo menos en el cielo no habrá unos de 1,90 y así, y otros de 1,60 y tanto, sino que les ven a todos igual, les ve a todos llenos de luz, les ven rodeados de almas que han salvado, lo describen perfectamente. Y sobre lo que decías tú de ese piloto, solo lo recoge Sobre Manuel, como lleva muchos años, además escribió un libro que es Medjugorje, la guerra día a día. Eso usted me lo va a saber. Y eso lo describe ella. Todo lo que tú dices es así. Los radares, los relojes, todo se desconfiguraba. Veía una niebla tremenda, desaparecía de los radares, etc. Pero hay otra cosa. Y es que sí cae una bomba. O sea, pasa lo mismo que en el Pilar durante la guerra. Una bomba, no sé cuántos metros tendría, porque es que estaba delante de la iglesia, donde cayó, se quedó clavada. Y nosotros cuando íbamos a Medjugorje veíamos esa bomba, una bomba de unos 2 metros. ¡Bum! No explotó y cayó con espoleta. O sea, lo mismo que pasó con el Pilar, yo no he estado muchas veces en el Pilar y nunca, no sé si estarán allí o no, decían que estaban allí colgadas, pero sin esas espoletas. O sea, no solamente... Hubo un general serbio que dijo, los serbios destruyeron montones de iglesias. Era uno de sus objetivos, porque los serbios son comunistas, pero si eran religiosos, eran más bien ortodoxos, pero eran casi todos comunistas. Y su objetivo principal eran las iglesias. Y hubo uno que dijo, o dejo de ser general si no destruyo la iglesia de Medjugorje. No lo consiguió. Y la única bomba que consiguió bajar, o sea, caer, se quedó ahí clavada y la hemos visto. No es algo que me han contado, es como el otro día recordaba que cuando íbamos a Siroquebrié había allí los restos de tanques destrozados y tal, porque a mí me contaron, el padre Yoso durante la guerra estaba hablando a un grupo de peregrinos y empezó a bombardear. Y la gente, pare, que bombardean, vámonos. Dicen, no, tenemos a la Virgen. Se caían bombas, porque ahora donde está Siroki, está la iglesia, está todo muy bonito. Entonces había una iglesita más pequeña, todo lo demás lo ha hecho el Padre Yoso. El Padre Yoso, con una serenidad, estábamos en la iglesia y continuó hablando como si nada, los aviones estaban bombardeando. Siroki 10 es donde estaba el Padre Yoso, que estará a unos 40 kilómetros. ¿No? Sin inmutarse, no ha pasado absolutamente nada. Pero el Medjugorje, todo eso que tú dices es verdad, lo recoge Sor Emanuel, que es una cronista. Sor Emanuel hace todos los meses una crónica sobre Medjugorje, incluso con estadísticas, y lo de la bomba lo hemos visto nosotros en uno de los viajes. Luego la quitaron. Estuvo expuesta un tiempo y dijeron, no, donde se rece la Reina de la Paz, no está bien que esté la bomba. Pero un año, unos meses, estuvo allí, no me acuerdo si la vimos en el año 93, 94, la guerra acabó en el 95, uno de los años lo vimos allí. No pregunto para llamar, pero yo tengo mucha. No, había otra mano, una señora. Bueno, me ha encantado. A pesar del calor, he tenido todo el tiempo los vellos de punta. Muy impresionante. He visto tu vídeo por ahí en alguna bolsa y yo los quiero recomendar. Aquí no se puede vender, pero hay algunos vídeos que valen 12 euros. Yo os lo recomiendo. Son 3 horas y es Garabandal. A ver si vienes. Sí, sí, son 3 horas. Es para ver por capítulos, no de un tiempo. A mí me encantaría que viniera en otra ocasión. Qué suerte tener tanta experiencia y poder ir. Me parece que va a ser el día 25 de este mes. El día 25 vamos con un grupo. Hemos estado un grupo de 47 personas. Sí, a ver si os apuntáis, tertulianos. Ya, vamos, ya estamos apuntados en el viaje anterior. Adiós. El día 22. No, gracias a Dios ahora ha habido solo un chico de más de 200 jóvenes. Pero de España ahora en el Festival de la Juventud, pues a lo mejor había 20 grupos. Gracias a Dios me llevo esta clase. ¿Por qué no ha pasado lo mismo en Garabandal? ¿Por qué veo tantos sacerdotes? Pues, mira, cuando yo estuve en Garabandal, ninguno. Cuando estuve en Medjugorje, lo primero que vi que me alucinó fue los sacerdotes apoyando a Medjugorje. ¿Por qué? Pues porque los sacerdotes apoyaban a Medjugorje y en Garabandal. Y hubo un obispo que se cargó a Garabandal. Lo dijo. Es que no sé ni lo que cuento el vídeo, porque yo he hecho el vídeo, pero no lo he revisado. Y en una charla que di hace poco en Barcelona... No, lo dice, él es muy respetuoso. Dice una pregunta, yo durante la conferencia no conté absolutamente nada. Y eso que dices aquí del obispo de Santander, soy un obispo, que dio una nota en contra. Habló con las niñas, que la Virgen dijo que iban a negar, negaron. Y él saca una nota diciendo que no ha existido ninguna aparición del ángel ni de la Virgen, y que todos los mensajes, ni ha existido ningún mensaje, y que todo tiene explicación natural, que todo ha sido un juego de niñas. Entonces el obispo da gracias a la nota el 18 de marzo, en el año 67. El 9 de abril va a Garabandal, porque es el día del buen pastor, y habla con el pueblo. En fin, no ha pasado nada, aunque no haya habido apariciones, pues yo sigo siendo el obispo y esto es un pueblo normal. Y el 8 de mayo, curiosamente, le había dicho, no ha habido ninguna aparición ni de la Virgen ni de San Miguel. El 8 de mayo se celebra la festividad de la aparición de San Miguel en el Monte Garga. No es la única festividad de una aparición de San Miguel. Y tiene un accidente, iba él con otro, con su chofer. Se mata él, el chofer no le pasa absolutamente nada, y él, dije, es que quedó con el cráneo destrozado, pero pues subirnos hasta el crudo. Fue así, y vuelve el Escorial de una misa, se estrella, el otro no le pasa nada, y él, que acababa de decir unos días antes, no llegaba ni a dos meses, que no había habido ninguna aparición, bueno, nada, constató el hecho. Pero sin embargo, Papa Pablo VI se entrevistó con las niñas y le recomendó que difundieran el mensaje. Y el Padre Pío estuvo muy conectado a Garabandal. Entonces, ¿cómo se entiende que influya tanto la acción de este obispo cuando hay otras cosas muy a favor? El Padre Pío y Teresa Calcuta. Madre Teresa Calcuta era muy, muy amiga de los videntes de Garabandal. Mira, Madre Teresa Calcuta al principio no creía en Medjugorje. ¿No? Conocía a Conchita y le costó, hasta que ella recibió una prueba personal. Que siempre creyó en Garabandal, siempre. Fue muy amiga de Conchita, de Loli y de Jacinta, del Cruno de Guadalajara. Estuvo con ellos varias veces. Y luego recibió una prueba personal y aceptó también Melchigorri. Y el padre Pío, cuando iba a morir, él vio el milagro de Garabandal antes de morir y dijo, él sabía que iban a poner, iba a estar su cuerpo expuesto durante 3 días y que iban a poner un velo sobre su rostro. Dijo, el rostro, el velo que cubra mi rostro después de morir, quiero que se me sea entregado a Conchita de Garabandal. Él estuvo con Conchita, le hicieron fotos, lo que pasa es que no se publicaron porque podría perjudicar la cosa de la certificación del padre Pío. El padre Pío siempre, siempre apoyó a Garabandal. Madre Maravilla de Jesús apoyó a Garabandal. Conozco gente que hablaron privadamente con ella y les dijo que para la verdad... ¿Y es que se debe que entonces a la Santa Sede no haya hecho más hincapié? Es que no lo entiendo. Porque no ha habido una comunidad como la que ha habido en Michigorri. Hay un sacerdote que tiene un proyecto fantástico, que ha creado una orden, el día de la Virgen también en Garabandal, de Padre Rafael, también. Tú le conocerás, ahora soy hablando de la sierva. Tiene una obra impresionante. El día que eso se apruebe, porque él tiene varios sacerdotes, no sé cuántos sacerdotes tiene, 20 y tantos, 30 y tantos, y tiene 80 y tantas religiosas. El día que eso se apruebe, él ya tiene terrenos, tiene todo, Garabandal cambiará. Habrá una gran basílica, habrá casa de ejercicios espirituales, habrá residencia para jóvenes, porque él quiere trabajar sobre todo con jóvenes. Todo eso está preparado, pero está medio parado por la falta de la autorización de la casa. Perdona, José Luis, si me permite la moderadora, puedo ampliar un poco más tu información, porque tú sabes que yo soy de Garabandal también mucho. Aunque sea una falacia decirlo aquí. Muchísimo. Para mí, y lo de Garabandal, no está lo reconocido que tiene que estar lo primero, porque en Garabandal hay unas profecías que están por cumplirse, que son que tiene que haber un gran aviso y después dentro de ese año un milagro. Yo tengo la completa seguridad que en cuanto se cumpla ese milagro y ese aviso en Garabandal, al día siguiente la Santa Sede aprobará lo de Garabandal. Dentro de eso, de esa profecía está que Joel Mantino recupere los ojos nuevos, el padre Luis Mateo, que tiene María Andreu, se le saque de la tumba y esté completamente incorrupto. Son cosas que se dicen aquí muy fácil, pero luego para asimilarla, esa es por un lado y por otra, porque desde el primer momento que aparece la cárcel de San Miguel en Garabandal y todo aquello empieza ya a desmadrarse, a don Valentín Marachalar, que es el párroco, él ve que se le viene el mundo encima y va y pide ayuda al obispo de Santander, que entonces era don Doroteo Fernández, que era el administrador apostólico. Don Doroteo Fernández o bien no le interesó, o bien ya sabía que iban a trasladar al Ponte de allí, porque luego le trasladaron a la diócesis de Badajoz, yo soy extremeño, y lo sé, mandó una comisión médica, que aunque profesionalmente fuera muy bueno el doctor Luis Morales, que era el jefe de psiquiatría, no creía mucho. Y ese señor, al llegar a Garabandal, sin haber conocido a la vidente, sin haberla examinado, no se le ocurrió mejor cosa que decir allí en público que él iba a acabar con Garabandal en menos de 2 horas. No le lincharon de milagro. No solamente no acabó con Garabandal, sino que 18 años más tarde, en el Ateneo de Santander, delante de una sala llena de periodistas de toda España, se retractaba de su opinión anterior, reconocía que las apariciones de Garabandal habían sido similares o parecidas a las acaecidas de Lourdes y Fátima. Y termina su conferencia diciendo, estaba yo, no sé por qué lo he visto tantas veces, está colgado en internet. Estaba yo en la conferencia. Estaba, ¿no? Sí, entonces para quedar con un viento, ¿verdad? Estaba mi ayuda y con mi... Dice, solamente le pido a la augusta señora que en el día de mi muerte sepa comer con mi madre. Doctor Morales, que era jefe de psiquiatría de toda la provincia de Santander. Entre esas cosas, y otras, pues lo de Garabandal, José Luis lo sabe, todos los que hemos ido a Garabandal, yo cada vez que voy me demo con un testimonio nuevo de la cantidad de gente que hay todavía lúcida, que se acuerdan, de lo ha dicho José Luis antes en su exposición, que los éxtasis de Garabandal eran muchísimo más espectaculares que los de aquello. Tenía que ser una cosa de miedo haberlo podido visto. Ellos eran de miedo lo que hacían aquellas niñas, levitaban, desafiaban las leyes de la gravedad, caminaban de espalda, de rodillas, subían a los pinos, los caminos de Garabandal, si lo sabéis, subir a los pinos ya de día es difícil, con peligro de caer. Pues ellas bajaban de espaldas y de noche, y de rodillas. Y cuando llegaban a la iglesia, se les iba a ver así, las levantaban las faldas y no tenían ni una araña. O sea, como eso... Una cara de felicidad. A ver, que hay una psiquiatra aquí, una doctora, señora. Ah, bueno, y había otro concernado, que era jefe de sofrología y jefe de Barcelona. El primero, él al principio era muy incrédulo, estudió el caso, vio que era el sitio totalmente normal, estudió su personalidad, etc. Y luego dio bastantes conferencias apoyando a la verdad. Es que los psiquiatras en general pues tienen una actitud muy escéptica hacia los fenómenos de tipo espiritual y lo suelen meter todo en el saco de la patología, alucinaciones, psicosis y gente que tenga una visión abierta o imparcial pues en general, como habréis visto vosotros mejor que yo incluso. Pero es normal porque yo creo en Medjugorje, creo en Garabandal, pero hay infinidad de casos que no hay por dónde coger. Como si ha salido de un libro de... Hay mucho mimetismo. Sí, pero se dan los dos extremos, o el fraude o la visión escéptica total que no acepta nada. Sí. Y por eso digo que la imparcialidad pues es difícil de encontrar, lo cual dificulta pues, mucho las cosas. Por un lado los que engañan y por otro lado los que desconfían absolutamente de todo. Así que igual que haga lo que quiera. Pero yo sí he visto medicar a personas con antipsicóticos por decir que tienen experiencias en oración de Dios y les han dado medicación con antipsicóticos y he tenido que discutir en algún caso con algún colega por eso, es decir, por a ver, si dice que se comunica con Dios, habrá que analizar esa experiencia que se está refiriendo, ¿no? Si dice eso es que está alucinando, hay que darle un antipsicótico, está con una psicosis, está con alucinaciones. Y yo de hablar con esa persona, bueno, ¿usted qué quiere decir con que se comunica con Dios? Dios le habla, le llama por teléfono, se le aparece en el salón de su casa y dice, no, que yo siento una conexión con Dios en la oración. Y luego te quedas pensando que cómo es posible, o sea, yo he detectado ese caso, muchos santos, que mucha gente le pueden estar medicando, confía en el médico y le están dando una medicación que está haciéndole daño, no le está aportando nada, simplemente la tonda, no va a eliminar la experiencia. Yo creo que es un problema de la psiquiatría de hoy en día, y esto es del lado de la psiquiatría. Estrechez, ¿no? Sí, estrechez de miras y a la vez poco conocimiento. No se nos forma a los psiquiatras en estas cosas, se nos habla de lo que es un fenómeno psicopatológico, pero no de lo que es un fenómeno espiritual. Poca gente sabe diferenciar una cosa de la otra, o pocos nos hemos interesado por todo eso, somos los raros. Cuando nos van a dar el antipsicótico o cualquier tipo de cosa. Es decir, lo de siempre, se desconoce al ser humano y su más allá. Y lo fácil es meterlo en un esquema, en un mapa, y el mapa es la realidad para mucha gente. Reduccionista total, eso es. Pero bueno, hay gente también de todo tipo y gente que buscamos otras visiones. ¿Te gusta? A mí me ha parecido interesantísimo. Es que me gustaría experimentar algo de eso. Desde el 25. Claro. Sí.